Episodio 43. La puerta de los Vedas. Aribol Rade Rade, bienvenidos al episodio número 43 de La Puerta de los Vedas. Como ya sabéis, seguimos sumando capítulos, sumando episodios. Hoy tenemos un maravilloso cuento milenario llamado El Escondite, que nos contará nuestro queridísimo Swami Rajendra Das. ¡Qué preciosidad de cuento! Hay que ver lo que viene a ser la cultura milenaria, donde a través de las parábolas, a través de historia, llegamos a conclusiones magníficas, y la verdad que se remueven muchísimos sentimientos interiores, incluso se nos alumbra lo que es la mente. Hay que estar atentos y ser cada vez más brillantes. Solo nos queda mejorar y ser cada vez mejores. Hay que superarse, por supuesto que sí, y yo sé que todos los que estamos aquí en este momento presente pensamos de la misma manera. Hoy, aparte de seguir con nuestra saga de cuentos milenarios de la India, voy a recitar una poesía, un canto del cancionero que tenemos hecho dentro de nuestro templo Janama Mandir, que por cierto estáis invitados a visitarnos y podéis participar de los talleres y convivencias, aprendizajes, conocimiento trascendental, prasadam y muchísimas cosas que solamente viviéndolas podéis palpar, ver, sentir. Sin más preámbulo, recito este maravilloso canto directamente en habla hispana, pero que su origen, como muchos de nuestros oyentes ya sabéis, es el sánscrito, la lengua perfecta. Saludo al Señor de eterna forma de gozo, de aros brillantes que nace en Gokula. Huye de Yasoda como temeroso, pero ella es más veloz y lo captura. Un muy fuerte llanto derrama sus ojos, a los que refriegan sus manos de loto. Su cuello de tres líneas tiembla agitado, y el collar de quien por Bhakti es atado. Estos pasatiempos son un lago de gozo, en los que sumerge a sus devotos, que el Bhakti puro lo conquista. Demuestra con amor, le ofrezco cientos de reverencias. Oh Señor de gracia, de ti no pido ni liberación ni Vaikunta mismo. Esta forma tuya de niño Gopala muestra siempre en mí, fuera de eso nada. Tu rostro de loto con rizos negros, los besos de Yasoda lo tiñeron, con sus labios rojos cual fruta bimba, solo eso muestra, nada más que me admira. Reverencias Damodara, Ananta Vishnu, ten piedad, estoy en aflicción sumido. Mira con tu gracia a este pobre caído, muéstrate a este tonto sé compasivo. ¿Cómo salvaste a los hijos de Kubera, dándoles cabida a tu devoción sincera? Así el Prema Bhakti a mí también regala, no me des mukti, oh Damodara. A esa refulgente amarra reverencio, y a tu abdomen que guarda al universo. Reverencia Rada por ti tan querida, y a tu ilimitado y divino lila. Haribol Rade Rade. Os dejamos con El Escondite y unas magnánimas palabras de nuestro querido Guru Maharaj. Haribol. El escondite imposible. En un ashram del señor Sisi Vishnu había una fiesta. Los devotos compartían muchas preparaciones de prasadam, cantaban dulces kirtans y bailaban en su honor. En el altar había ofrendas de muchas clases de frutas, entre ellas una gran cantidad de plátanos. Sri Gurudev de aquel templo estaba muy contento y por ello decidió darles una enseñanza especial a sus discípulos. Tomó un racimo de plátanos y los repartió entre sus discípulos, diciendo estas palabras: «Y ahora, comeos el plátano en un lugar donde nadie os vea». De inmediato, todos los alumnos empezaron a buscar el lugar más adecuado para complacer al Sri Gurudev. Se dice que cuando el Sri Guru está contento, también la Suprema Personalidad de Dios, Sri Sri Krishna, está contenta. Cumpliendo así con la misión de tomar la fruta sin ser vistos, inventaron mil tretas. Uno se escondió en el sótano, otro se comió el plátano encerrado en su habitación, otro se subió en el techo del ashram para estar seguro que nadie lo observaba, y otro se metió dentro de un saco y consumió su plátano a oscuras. Y así cada cual, excepto un devoto que se quedó tan tranquilo en el medio de la sala y sin preocuparse de nada ni de nadie, peló el plátano y se lo comió tan pancho delante de sus hermanos espirituales. Todos se burlaron de él, tomándolo por tonto. Cuando se reunieron de nuevo con Sri Guruji, éste les preguntó: «Queridos discípulos, ¿estuvo rico el plátano que les di? ¿Han conseguido comérselo sin ser vistos?». Orgullosos le explicaron a Sri Guru, uno por uno, dónde se habían escondido a comer. «Yo me lo comí bajo la cama», dijo uno. «Yo en la despensa», dijo otro. «Yo en la habitación cerrada con llave, así que es imposible que me viera alguien». «¿Y tú?», preguntó el maestro al único discípulo, que callaba sentado en silencio. «¿Qué hiciste tú con el plátano?». Todo el mundo comenzó a sonreír esperando de él una gran vergüenza. «Todos lo hemos visto comer, lo ha hecho delante de todos», dijeron los alumnos. El devoto, tranquilo y humilde, haciendo reverencia a su amado Sri Gurudev y después al altar del Señor Supremo, con una hermosa sonrisa le explicó: «Querido Guruji, usted nos está probando. Y yo me pregunto, ¿cómo podemos escondernos delante de los ojos de Sri Sri Narayan, el alma suprema? ¿Cómo misericordiosamente nos menciona él mismo en el canto del Supremo Sri Sri Bhagavad Gita, el Brahman, el espíritu, el testigo de todo, el que por doquier tiene sus manos y sus piernas, sus ojos, sus cabezas y sus caras, él tiene oídos por todas partes, él que de este modo existe, el superalma, es omnipresente en todo». Sri Gurudev estuvo muy satisfecho con su respuesta y lo felicitó. «Muy bien, hijo mío, veo que has entendido mis enseñanzas». Le otorgó sus bendiciones y, en consecuencia, muy poco tiempo después, el sabio Bhakta recibió de su amado Sri Guru Maharaj una iniciación especial, convirtiéndole también en un auténtico Sri Guru Maharaj. Moraleja: el esfuerzo de un verdadero Sri Guru Diksha no es hacer discípulos, sino maestros. Sri Prema Krishnadas Babaji Maharaj. El corazón es donde habita el Señor Sri Krishna. Y por consiguiente tenemos que estar en armonía con Él. Porque si no estamos en armonía con Él, no haremos las cosas como se deben de hacer. Primero, que no pondremos atención ni intención. Esto, pues hablaremos un poquito de la atención y la intención cuando hacemos nuestras cosas, nuestra vida. La vida es muy sencilla, pero la complicamos. La complicamos. Entonces, cuando uno llega a ser Vaishnava, no debe de complicarse con la vida. Debe de poner atención a lo que está haciendo y a lo que se hace, porque el karma no perdona. El karma, como yo muchas veces he dicho, es mi karma. Y yo soy el dueño de mi karma. Entonces, por mi karma, yo estoy aquí y he nacido en este mundo material. Por mi karma, me trajeron a este mundo. El karma que yo crea y que yo creo cada día, ya sea bueno o malo, es lo que yo seré. Con el karma se va haciendo la definición de cómo es la persona. Si tú ves a una persona que es buena, que es un Vaishnava correcto, que hace lo mejor posible, tú estás viendo que está haciendo un buen karma. Pero si ve a un karmi degenerado, con cantidades de problemas, que no puede resolver sus problemas, porque los problemas en este mundo material vienen solo, por muchas cosas, pues está viendo que está haciendo un karma negativo, un karma malo. Por eso mi karma es mío y yo soy el dueño. Y yo seré bueno o yo seré malo dependiendo de lo que yo piense y de lo que yo haga. Eso es muy importante de tenerlo en cuenta. Porque todo lo que deseamos, todo lo que deseamos, lo recibimos. Cuando pensamos en ayudarnos y en ayudar a otro sinceramente, y no solo en nosotros, tenemos que, los Vaishnavas tenemos que ser sirvientes, sirvientes, no estar pensando en tu mejoría 100%. Estoy de acuerdo, yo soy el primero que digo que tenemos que amarnos. Pero si amamos a los demás, es mucho, mucho mejor. Mucho mejor, pero no hay que olvidarse amarse a uno mismo. El amor, el prema, hacia los demás es muy grande, pero muy grande. Más grande que el amor a uno mismo. Mucho más grande. Pero tenemos que tener amor a nosotros mismos. Porque nuestra única esperanza es amarnos y amar. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo y amarte a ti mismo. Es el secreto de la vida terrenal. Todo aquel que no entienda esto es un karmi y se llena de karma y nunca podrá ser un gran devoto. Por eso las enseñanzas para llegar a ser un buen devoto en el Bhakti Yoga es amor, prema. Prema Krishna. No hay otra cosa, prema Krishna. ¿Eh? Pues estas son de las cosas más importantes. Gora Chande Arati Koshobha Kibajayo Jana Vita Tavane Jagat.